rapeos constante. He visto poco elegante como elefante aplastar al MC que no tenga guante. Ven y ponte delante con tu postura insultante. Más importante es un mensaje en la rima aplastante. Que va, aléjate ya, si crees que no eres capaz. Diviso mi presa desde lejos como un ave rapaz. Te quitaré tu disfraz, te dejaré el antifaz. Este novel capataz, te pone en pompa y zas. Puede que duela un poco, que te coma el coco. La rendición no está en mis planes y el perdón tampoco. No me toméis por loco, si vengo y descoloco. A los raperos embusteros quiero, puedo y toco. Son muchos los que esperan algo nuevo de mí. Cuando miré por la ventana estaban todos allí, expectantes y a la espera de la rima certera que en mi cartera yo guardaba. El holocausto de MCs ya estaba escrito. ¿Sabes cuál fue su delito? El meterse en mis asuntos. Luego oyéronse gritos de picor, de escozor, de temor al dolor. Bajo sus párpados notaba ya un tremendo rencor hacia un novato que había llegado hace un rato. Para sí mismo el mecanismo de rimar era innato, como el gritar o el llorar. Si el dolor es inmenso, atragantarse con los huevos si el momento es intenso. ¿Sabes que es cierto? Y hay otra cosa que advierto: no porque paguen tus directos estás en nivel experto. Tú deja el micro abierto y te dejo al descubierto. Y cuando acabe mi turno te daré pasos, lo correcto. Yo vivo el rap, no como tú. Lo que te jode más de mí es la actitud. Porque yo vivo el rap, no como tú. Yo vivo el rap, yo vivo el rap. Yo vivo el rap, no como tú. Lo que te jode más de mí es la actitud. Porque yo vivo el rap, no como tú. Yo vivo el rap, yo vivo el rap. Me levanté como 15 veces antes de dormirme, estando claro que de tanto tragar debía drenarme. Dirigiendo mis andares al lavabo, un paso firme y teniendo también claro que no pueden superarme. No es tan fácil como puedes pensar el derribarme. No podrás ganar a no ser que yo quiera rendirme. La balanza se declina por mí sin esforzarme. Con las musas y su canto a favor voy a cagarme en todo. Y si no hay tabaco me jodo. Seguiré con el viento a favor y de todos modos sé que son pocos los raperos que quieren que siga. ¿Será miedo, temor o pavor a lo que yo les diga? No lo sé, solo sé que querer no es poder. Y quiero que entiendan que no me pueden detener. Ya he marcado mi meta y de una forma discreta, como un reloj de arena gota a gota muestro mi poder. Pero no busco la fama, sino un poquito de acción. Que quede claro quién es el mejor en cada canción. Una reacción por acción, una emoción por canción. La devoción por tumbarme en el sofá del sillón. Son pocos los amigos que me invitan a seguir, sabiendo que mi potencial aún puede resistir. A vosotros los MCs y el camino que seguís. Hace tiempo y sin talento sé que vais a sucumbir al fenómeno. Y pensaréis que no, que no. Y yo que sí, joder, soy el pirómano volcánico. Ja. Si me despierto se acabó, ya me he encontrado alguna que otra vez en esta situación. Es que yo vivo el rap, no como tú. Y lo que te jode más de mí es la actitud. Porque a la multitud provoco la inquietud. Yo vivo el rap, yo vivo el rap, yo vivo el rap, no como tú. Lo que te jode más de mí es la actitud. Porque yo vivo el rap, no como tú. Yo vivo el rap, yo vivo el rap, yo vivo el rap, no como tú. Lo que te jode más de mí es la actitud. Porque yo vivo el rap, no como tú. Yo vivo el rap, yo vivo el rap.